Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslos. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy en Tramas, los crípticos avatares de la inteligencia artificial, con Maya Numerovsky. Desde hace un tiempo, y no demasiado prolongado, Maya, venimos apelando a una expresión del poeta uruguayo Mario Benedetti, que en determinado momento, frente a su observación del mundo, y no hablaba de 2023 ni del 2013, sino de otro tramo, el del comienzo del nuevo siglo, él comentaba, y de ahí tomamos esta frase, que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y parece que el mundo viene en esa dirección. El dinamismo, el vértigo, plantea otros interrogantes que a lo mejor estaban presentes o en la ciencia ficción o solamente dentro de los cuadernos de alguien investigando dentro de un laboratorio. Por eso la primera pregunta, ¿por qué la inteligencia artificial? ¿Por qué se está construyendo esto que se enfrentaría, en todo caso no lo vas a dilucidar vos, a la inteligencia asistencial o natural de la cual habitualmente hablamos? ¿Qué tal, Oscar? Bueno, muchas gracias por invitarme, en primer lugar. Muy buena tu introducción. Bueno, obviamente, yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Para nada. Pero sí estamos asistiendo a un revuelo, una expectativa bastante grande con respecto a la inteligencia artificial, que yo creo que nos está ampliando muchísimo la capacidad de realizar distintas tareas que hoy en día se hacen de manera bastante manual. Nos pueden, justamente como vos decías, asistirnos en muchísimas cuestiones, pero obviamente nos presentan muchísimas preocupaciones, ¿no? Cada vez que vemos algún sistema que automatiza muchas tareas que realizan humanos, nos asustamos un poco, ¿no? Maya Numerovsky, licenciada en Matemática Aplicada, graduada de la Universidad de Buenos Aires. Esto nos va a quitar nuestra humanidad, nuestras capacidades, nuestras posibilidades de florecer como personas. De hecho, la gente me hace estas preguntas, dado que yo soy matemática, trabajo en una cooperativa de software, entonces estoy metida en mi cotidianidad en estos asuntos. Pero bueno, obviamente tenemos que ser conscientes de qué es lo que estos algoritmos, estos sistemas, estas inteligencias artificiales pueden realizar y cuáles no. Me parece que eso es fundamental, primero para no amplificar esta expectativa, este revuelo, segundo para usarlas con cuidado y tercero para mitigar sus riesgos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a modelos que imitan los procesos que realizan los humanos mediante la creación y la aplicación de algoritmos en un sistema informático. En otras palabras, esta tecnología permite reconocer un texto o una imagen y puede producir elementos que antes no existían. Ahora, en esta introducción que nos sitúa en el tema, uno podría salir del siglo XXI e imaginarse que lo tecnológico, las nuevas tecnologías, la máquina en general como dispositivo, en la historia de la humanidad viene a competir con la presencia del hombre. Pienso, por ejemplo, en los ludistas oponiéndose a las máquinas en el albor de la revolución industrial. ¿Algo parecido ocurre hoy? ¿Hay ludistas del siglo XXI frente a la IA, inteligencia artificial? Qué buena pregunta. Me gusta el hecho de que estás planteando la situación de hoy que va oscilando entre dos extremos, ¿no? Uh-huh. Ciertas personas que son tecno-optimistas y dicen, bueno, quiero cada vez más de esto y sin importar los riesgos que presenten, esto nos va a ayudar muchísimo, esto va a acelerar el progreso científico y esto es solo para bien, versus los que vos llamarías quizás los ludistas del siglo XXI diciendo, esto es un montón, basta, no quiero más, ¿no? Como siempre, yo creo que ninguno de esos dos polos están buenos. Y sí me parece que es una oportunidad espectacular para, y eso es algo que creo que nos está discutiendo, si queremos capaz trabajar menos, por ejemplo, ¿no? Maya Numerovsky. O sea, cada vez que una tecnología vino a reemplazar o a asistir a algún tipo de trabajo, lo que terminamos haciendo, bueno, es trabajando menos, pero no tanto menos, ¿no? O sea, la jornada laboral históricamente se viene reduciendo, pero no tanto como el avance de la tecnología. En esencia, lo que estuvimos haciendo, si uno va promediando, es producir cada vez más, es ser cada vez más productivos, ¿no? ¿Queremos un mundo y una economía en constante crecimiento? Y bueno, no sé, capaz que no. Entonces, capaz que es una gran oportunidad para decidir si queremos tener más tiempo libre, por ejemplo, o más tiempo para hacer otras cosas, para cuidar de nuestros seres queridos, plantar una huerta, hacer arte, lo que sea. El ludismo fue un movimiento de protesta de los artesanos británicos del siglo XIX. En ese entonces, rechazaban la revolución industrial y el uso de las maquinarias en los telares porque pensaban que se iba a necesitar menos mano de obra y eso iba a provocar que muchos queden sin trabajo. El nombre del movimiento hace referencia a Ned Ludd, quien destruyó dos telares en 1779. A partir de ese momento, los trabajadores replicaron este tipo de prácticas para dar a conocer su lucha. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Ahora, ¿sabes? Llegado a este punto, Maya, uno, y en función de esas nuevas preguntas a las que aludía don Mario Benedetti, se plantea, ¿debemos automatizar todos los trabajos? Incluso aquellos incluidos dentro de la zona de lo gratificante. Y cuando digo trabajos, también podríamos decir, ¿debemos automatizar todas las acciones? Bueno, esa es una pregunta que se hacen en la famosa carta, que se salió a la luz como la carta de Elon Musk, pero no es así, eso está bueno clarificarlo. Es una carta del instituto que se llama El Futuro de la Vida, ese es el nombre de la fundación, ¿no? Y fue firmada no solo por Elon Musk, que para mí es algo anecdótico, es algo completamente anecdótico porque él llama a realizar esta pausa en el despliegue y entrenamiento de modelos grandes de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo estás fundando una nueva compañía de inteligencia artificial. Yo creo que, o sea, parecería que él hasta la firmó para molestar, para provocar, ¿no? Maya Numerovsky, científica de datos. Me parece que tiene que leerse como algo distinto a la carta de Elon Musk, fue firmada por académicos y empresarios relacionados a este mundo, gente muy formada y con mucha experiencia, que se preguntan hasta qué punto queremos llegar con esto, pero además, y sobre todo, me parece que esto es lo más importante, ¿estamos dándole más importancia a la velocidad que al cuidado? Me parece que esa es la pregunta fundamental que se hace esta carta. Y más allá de los detalles de si 6 meses son suficientes, si 6 meses no son suficientes, si hay que frenar todo, si no hay que frenar todo, me parece que la esencia va por el lado de deberíamos darle más bola a el desarrollo del campo de la seguridad en inteligencia artificial. O sea, se van desarrollando modelos de lenguaje, modelos de generación de imágenes cada vez más grandes, cada vez más potentes, con cada vez más capacidades, pero no va a la misma velocidad el desarrollo del campo de la seguridad y la ética en la inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar en el mundo del trabajo, por ejemplo? ¿Qué riesgos tenemos? ¿Cómo los mitigamos? ¿Qué regulaciones tiene que haber? ¿Cuáles son los modelos de negocio? Es decir, ¿cómo las empresas y las personas pueden hacer plata a partir de la inteligencia artificial? ¿Queremos que se haga plata a través de la inteligencia artificial? Y si no, ¿cómo financiamos esa investigación? ¿Cómo queremos que todos estos desarrollos estén concentrados en 3 empresas? ¿Cómo? Me parece que si más allá de los 6 meses o los no 6 meses o la pausa o no la pausa, la carta pone sobre la mesa una discusión que está bueno tener. Los sistemas de inteligencia artificial contemporáneos ahora se están volviendo competitivos para los humanos en tareas generales y debemos preguntarnos, ¿deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedad? ¿Deberíamos automatizar todos los trabajos, incluidos los de cumplimiento? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes, obsoletas y reemplazarnos? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Tales decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no elegidos. Los sistemas potentes de inteligencia artificial deben desarrollarse solo una vez que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables. Esta confianza debe estar bien justificada y aumentar con la magnitud de los efectos potenciales de un sistema. La declaración reciente de OpenAI con respecto a la inteligencia general artificial establece que, en algún momento, puede ser importante obtener una revisión independiente antes de comenzar a entrenar sistemas futuros, y para los esfuerzos más avanzados, para acordar limitar la tasa de crecimiento de la computación utilizada para crear nuevos modelos. Estamos de acuerdo. Ese punto es ahora. Fragmento de la carta del Instituto Future of Life, publicada en 2023, que pide poner en pausa a la inteligencia artificial. Efectivamente, esa, como otras preguntas que seguramente van a ir surgiendo en esta conversación, Maya, tiene su origen en esa carta. Pero al pasar, mencionaste un rasgo de uno de los firmantes, Elon Musk. Si tendrías que, para quien no conoce algún aspecto de lo que se llama periodísticamente el perfil del personaje, si tendrías que presentarlo como si fuera el perfil de Face o de algún otro relato, hasta incluso diría literario, ¿qué aspectos nos compartirías? Bueno, creo que es un personaje bastante polémico y controvertido, que en sus inicios tuvo, y lo sigue haciendo, ¿no? Pero primero desarrolló empresas tecnológicas de punta, hay que decirlo, con el apoyo de miles de millones de dólares del Estado norteamericano, porque después, bueno, es como que podemos decir que las empresas son las que hacen desarrollar la tecnología y el Estado les pone trabas. El Estado norteamericano puso millones de dólares en empresas de punta como las de vehículos eléctricos, las del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que eso hizo avanzar muchísimo esas áreas de conocimiento y creo que es valiosísimo. Maya Numerovsky. Después, me parece que tuvo una deriva distinta, a la hora de obsesionarse con lo que él llama el libre discurso, digamos, la libertad de expresión, y diciendo que en Twitter había demasiadas regulaciones, compró Twitter, el negocio le salió bastante mal y lo está llevando a una deriva en la cual está perdiendo, y tiene relaciones con sectores bastante conservadores o republicanos, le podríamos decir, de lo que sería el establishment norteamericano. Y hoy en día, para decirlo en francés, tira bastante fruta todo el tiempo con respecto a al desarrollo, a esparcir desinformación y todo este tipo de cuestiones, de manera bastante irresponsable también, porque cada vez que tuitea algo, los mercados tiemblan bastante, puede con un tuit hacer subir o bajar el precio de una criptomoneda, y entonces creo que es bastante irresponsable todo eso. Elon Musk es considerado el segundo hombre más rico del mundo. Actualmente es el dueño de la empresa que fabrica autos eléctricos en la Tesla Motors. Además, es el propietario de la red social Twitter y de la firma de cohetes espaciales, conocida como SpaceX. En 2023, el empresario sudafricano creó XAI, una empresa del sector tecnológico dedicada a la inteligencia artificial, que busca ser la competencia del ChatGPT. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. ¿Sabes qué? En este ecosistema, para ponerle un nombre al estado de situación actual, por lo menos de este tramo del siglo XXI, a este estado del arte se le van sumando otros personajes que, como bien habías mencionado en su momento, firmaron esa carta, que se la conoce como efectivamente la carta de Elon Musk. ¿Y quiénes son los otros? Por ejemplo, si hablamos de Altman o de Steve Wozniak. Bueno, son todos personajes muy relevantes en el mundo, ¿no? Sam Altman es el CEO de OpenAI. Está en la tapa de todos lados últimamente, justamente porque OpenAI, su compañía, es la que armó GPT-3, después ChatGPT y ahora GPT-4, junto con muchos otros modelos de inteligencia artificial. Él no firmó esta carta. Steve Wozniak fue uno de los ejecutivos de Apple. Después la firmó, sí la firmaron personajes muy importantes en el desarrollo más académico de la inteligencia artificial, que yo sigo bastante, como Gary Marcus, como Joshua Bencio. Son justamente académicos en el mundo de la inteligencia artificial que ahora ven que está todo avanzando, como yo te decía, bastante rápido, y que no se está desarrollando lo suficiente lo que sería el área de la seguridad, la interpretabilidad en los modelos y ese tipo de cuestiones. Maya Numerovsky, integrante de la cooperativa de software ERIX. Sam Altman, creo que es una persona muy interesante para seguir lo que dice, porque si bien no firmó la carta, sí escribe artículos que para mí hay que leer acerca de las potencialidades y los riesgos de estos algoritmos que están desarrollando, y justamente como dice que nos estamos acercando, que aporta un granito de arena bastante importante en lo que sería la inteligencia artificial general, los modelos que está desarrollando, rompe un poco con esta visión anterior que tenían los ejecutivos de Silicon Valley de la desregulación total. Y él plantea que estos modelos y este tipo de nuevos servicios y sistemas tienen que ser regulados. Otra cosa es cómo tienen que ser regulados, que yo no estoy tan consciente de cómo tienen que ser regulados en su opinión. Pero es una figura muy importante para seguir. By ingesting a huge amount of text, you know, a significant fraction of the internet. Sam Altman. This AI system can learn the underlying representations of what these words mean, how they relate, do a little bit of something that is sort of like reasoning, sort of like understanding what you as a user want, some of the time, not always, not perfectly, and try to help you. Seguramente sobre estas cuestiones ligadas a la regulación, algunos hasta se interrogan si hay que censurar o regular, pero eso es un tema que luego vamos a recorrer, a abordar. Seguramente decía, al mencionar a Altman, ahí tenemos como una puerta de entrada a una de las expresiones, de las prácticas, de los dispositivos, de las fascinaciones de este tramo que está rotulado como el chat GPT. ¿De qué va? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, es muchas cosas. Podemos ir de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Primero podemos pensar en cómo, interactuamos nosotros como con ChatGPT. ChatGPT es una aplicación web. Uno entra a la página y puede básicamente preguntar o conversar. No me gusta la palabra conversar porque no me gusta humanizar a un sistema, pero es la primera palabra que se me ocurre. Después podemos hablar de este nuevo vocabulario que se va desarrollando, que para mí es bastante dañino, pero eso es, después hacemos doble clic. Uno puede básicamente pedirle que nos dé una mano de vuelta. Lo primero que se nos ocurre son, son antropomorfizaciones para escribir, para escribir una canción, para escribir un mail a un cliente que está enojado, para escribir una línea de código. Digo, yo programo todos los días en mi empresa y a veces uno ve un error en su terminal y no sabe cómo seguir, preguntarle cómo realizar una aplicación. Puedo preguntarle, esto lo hice el otro día, es una funcionalidad bastante útil, tengo esto en la heladera, ¿me podrías sugerir alguna receta para hacer con lo que tengo en la heladera? Eso viene a ser cómo interactuamos. Vamos un poquito más adentro. Maya Numerovsky. ChatGPT es un modelo de lenguaje que está, está construido alrededor de redes neuronales. Redes neuronales o también se llama aprendizaje profundo. Tiene que ver con algo que se viene utilizando en el campo de la inteligencia artificial desde hace más de 50 años, en realidad. Lo que pasa es que tiene están muy en boga ahora por el poder de cómputo que existe ahora, que en los años 60 no existían. Entonces, la inteligencia artificial con redes neuronales tuvo su invierno después de haber sido desarrollada en los 60 y se dejó de tocar el tema, pero volvió con estas computadoras superpoderosas. Entonces, este tipo de modelos se entrenan con muchísimos billones de datos, de palabras que hay en la Internet, y después, básicamente, existe algo que se llama aprendizaje por refuerzo con feedback humano, donde básicamente se contratan a muchísimas personas para que puedan, dadas ciertas respuestas que el chatbot les da, puedan calificar esa respuesta como satisfactoria o no satisfactoria. ¿Para qué sería eso? Bueno, para que el chatbot, bueno, sabemos que hay muchísimas cosas escritas en la Internet que no está bueno que un chatbot nos responda, ¿no? Cosas muy dañinas, cosas discriminatorias, palabras que no obedecen a ciertas reglas éticas o morales que uno puede llegar a tener. Entonces, esas cientos de personas pueden calificar como satisfactorias o no satisfactorias esas respuestas. Y entonces, de esa manera, podemos ese modelo de lenguaje está entrenado con días y días y días y días de cómputo, que después también podemos hablar del impacto ambiental de eso, y también de la invisibilización de las personas que están ahí trabajando, no son solo máquinas las que están trabajando. De esa manera se entrena ese algoritmo de inteligencia artificial que aprende a predecir la próxima palabra a partir de un conjunto de palabras. ¿Sí? Eso es cómo funciona básicamente un modelo generativo. Hoy, los crípticos avatares de la inteligencia artificial, con Maya Número. Escribinos a tramasradio@gmail.com.